días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:09 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, todas, a este programa informativo llamado Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos con ustedes, Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 minutos de la mañana. Esperamos que todos hayan amanecido bien, con mucha energía, y que nos acompañen estas dos horas de recorrido informativo. ¿Cómo amaneció, Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, con energía, esperando que todo el día continúe así, ¿no? No, tan lluvioso. No, con lluvia, con energía. Somos un pueblo con mucha energía y con mucho amor para ofrecer, así que esperamos que todas las cosas buenas que desde nosotros surjan se canalicen, se proyecten bien. Así que le agradecemos a los usuarios que desde tempranito están sintonizando la Radio del Sur y que nos acompañan por todo el resto de la jornada de trabajo. El equipo de la página web activo en www.laradiodelsur.com.be, también los compañeros de producción, prensa, los equipos técnicos, los ingenieros, haciendo lo propio para que usted pueda escuchar la Radio del Sur bien. Si tiene alguna falla, si no se escucha bien la radio, usted nos escribe, nos avisa, y nosotros por aquí hacemos lo propio. Nos pueden también escribir sus comentarios, críticas, propuestas al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Bueno, desde tempranito nosotros tenemos visita en cabina. Queremos agradecerle a Penélope Alcina que se haya venido tan tempranito acá a la radio, porque vamos a estar comentándoles a todos ustedes las actividades que Venezuela estará también dedicando a una de las figuras más emblemáticas, uno de los líderes más queridos y admirados por nosotros los revolucionarios y revolucionarias, el comandante Fidel Castro, quien mañana va a cumplir, bueno, 90 años. Se dice fácil llegar a los 90, pero y más siendo Fidel, ¿no? Que ha transitado todo un camino de lucha, de rebeldía, de revolución, de amor por una patria que está sembradita en nuestro Caribe, Cuba, y ese amor se fue regando al resto del continente. Hay quienes lo han satanizado, quienes lo han intentado incluso borrar de la faz de la tierra con distintos mecanismos. La CIA operó durante décadas para intentar eliminar al camarada y comandante de la revolución, Fidel Castro. No lo lograron, no lo lograrán, porque aparte Fidel no es solamente su esencia como persona, ¿no? Sino es todo un pensamiento, toda una acción ideológica, política, hecha revolución. Así que pasarán muchos años, habrá Fidel allí rondando en el mundo por mucho rato. Penélope, ¿cómo estás? Bienvenida y buenos días. Muy buenos días a Vanessa, a Jessica, a todo el equipo de producción del programa y a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan. Penélope, bueno, ¿sí? Hay que arrancar de una vez diciendo qué vamos a estar haciendo en Venezuela para festejar el cumpleaños de Fidel. Claro que sí. Fíjate, comenzamos desde ayer. Ayer estuvimos en una jornada de inauguración de una exposición fotográfica dedicada a Fidel. Está ubicada esa exposición en el vestíbulo de la Gobernación del Distrito Capital, aquí en Caracas. También hubo una proyección de un documental realizado por la Villa del Cine en la Plaza Bolívar, también en horas de la tarde. Y para hoy viernes, pues a partir de las 5 de la tarde en el Teresa Carreño, estaremos realizando el bautizo del libro de fotos sobre Fidel. Recientemente el presidente Nicolás Maduro, a través de su programa, hacía incluso referencia, mostraba el libro, un libro hermoso, ¿no? Con una cantidad de fotos que algunas, pues creo que, y eso que yo me la paso buscando y viendo fotos al respecto, no había visto, una belleza. Entonces ahí le estaremos rindiendo tributo a Fidel. Y tendremos para finalizar allí mismo en el Teresa, la tarde de hoy, tarde-noche de hoy, un concierto. Ajá. Un concierto con la Orquesta Aragón y Lilia Vera. Uy, eso va a estar buenísimo, sí, ¿no? Señor, claro. Fíjate, sí, Penélope, que nosotros tenemos una tradición muy bonita, ¿no? Como pueblo, en el contexto de construcción de nuestra patria. Eso tiene que ver con ese proceso de independencia, de liberación que venimos arrastrando hace muchos años después de la conquista, ¿no? Y después de todos esos hechos sangrientos que vivieron nuestros territorios, cada uno con sus particularidades, pero siempre como pueblo solidario. Tú eres parte de ese movimiento de solidaridad Cuba-Venezuela junto a un equipo maravilloso que ha hermanado cada día más esas relaciones entre nosotros, el pueblo cubano y el pueblo venezolano. A la fecha, ¿cómo ha ido o cómo ha sido ese encuentro de nosotros en medio de tanta agresión, ¿no? Porque sabemos que Cuba, bueno, tiene un bloqueo fortísimo que no ha sido, no cesan, pese a que ahorita hay un proceso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no cesa esa necesidad de Estados Unidos de tratar de someter a Cuba a sus necesidades como imperio, ¿no? Y también Estados Unidos sigue socavando o intentando socavar la estabilidad de una Venezuela en revolución. ¿Cómo ha sido esa hermandad de nosotros como pueblo para vencer al imperio? Sí, fíjate, precisamente desde los movimientos sociales que venimos haciendo el respaldo a la revolución cubana, a su gobierno, desde Venezuela nosotros podemos decir, te voy a poner en contexto lo que recientemente nosotros hemos realizado como Movimiento de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, en la participación que tuvimos en el Encuentro Continental de Solidaridad. Allí nos reunimos más de 25 países. Se proyecta, se perfila no solamente la solidaridad con Cuba, sino con Venezuela también. Incluso tú lees la declaración final de ese encuentro y encuentras allí las pistas. Efectivamente, el proceso que ha venido viviendo Cuba, su pueblo, resistiendo toda esa cantidad de agresiones, uh-huh, de parte del imperio norteamericano y de todo lo que tiene que ver en cuanto al bloqueo financiero de todas las el mercado financiero internacional, por nombrar solo parte de ese bloqueo, es precisamente lo que intentan, esa parte de esas agresiones que intentan actualmente contra nosotros. Por tanto, cada vez que estamos en un escenario internacional, nosotros recibimos la solidaridad, el compromiso de todos esos compañeros y compañeras que son voceros, voceras de los pueblos de Latinoamérica. En este caso habían incluso participantes de Canadá, de Estados Unidos, y es solidaridad con Cuba y con Venezuela al mismo tiempo, porque somos las revoluciones, somos esperanza, somos parte de esa vista que dice si se puede alcanzar un Estado, o sea, unos gobiernos que representen verdaderamente al pueblo, que busquen la justicia social. Entonces, evidentemente, nosotros continuamos siendo esperanza y continuamos siendo de esos pueblos que tiene toda la solidaridad, todo el respaldo de muchos pueblos del mundo. Penélope, ¿cómo has visto tú también, ustedes desde el movimiento, que tienen posibilidades de visitar la isla, que se reúnen, que tienen sus encuentros continentales, cómo han visto también todo este proceso que está viviendo Cuba durante los últimos meses, toda esta normalización o intento de normalización de sus relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo han visto toda esta novedad, digamos, que ha estado alrededor de Cuba durante estos últimos tiempos? Sí, fíjate, esa apertura de la que hablamos, incluso ahora durante este encuentro continental, abre un camino de esperanzas, ¿no? Es una visión de cómo pueden transformarse algunos de esos elementos que han venido perjudicando tanto en el tema de salud, el no encontrar una prótesis porque sencillamente te lo impide ese intercambio comercial, la compra de un equipo para suplantar, no sé, una pieza de huesitos de un uh-huh niño o de una niña, como en estos momentos existe la esperanza de que efectivamente se abra eso, ¿no? Pero va más allá, en ese intercambio comercial, en lo que tiene que ver con las rutas aéreas o esa posibilidad de que existe una apertura en cuanto a los viajes, en cuanto al turismo, en cuanto a la generación de divisas, que sabemos que Cuba ha sido históricamente reconocido en el tema turístico, pero que ahora haya una escalar, superar los promedios anuales que han tenido hasta ahora, significa toda una renovación. Y yo entiendo que todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora no es sino el inicio. Eso sí, respetando, como dice Raúl, siempre en el marco de su soberanía, en el marco del respeto mutuo, pues, o sea, no es dar concesiones porque sí, sino es con por supuesto que con el aval del gobierno cubano y con unas expectativas bien concretas allí. Eso es importante que lo menciones, Penélope, porque no solamente ha sido beneficiada Venezuela, ¿no?, con ese acercamiento. Cuba ha sido bien solidaria en medio de todo el proceso de bloqueo. Es una Cuba con una revolución hecha o cargada de una conciencia desde el pueblo, ¿no?, de una formación política desde el pueblo, que es necesaria para poder entender que, bueno, evidentemente dentro de la geopolítica va a haber relaciones con otros países. Algunos serán muy afectos a nuestra postura como revolucionarios y otros no lo serán, pero ahí es donde recae la conciencia del pueblo para entender la relación que haya o no con algún país, porque, bueno, fue muy criticado el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, pero cada vez que uno escucha a su presidente o escucha a su pueblo, o escucha en la ONU, en los espacios donde Cuba participa, siempre está presente ese carácter antiimperialista, ¿no? Ellos hacen mucha referencia a eso. Sí, nosotros estamos acercándonos en medio de nuestras posibilidades políticas como pueblo, porque evidentemente hay muchos vínculos entre pueblo estadounidense, pueblo cubano, pero eso no va a impedir o a generar que se acabe la revolución, ¿no? Y eso hay que aclararlo. En el caso de Venezuela, nosotros también tenemos relaciones con países que no necesariamente son países revolucionarios, pero con los cuales existe afortunadamente relaciones de respeto, ¿no? No así Estados Unidos, que siempre que intentábamos sentarnos en una mesa con ellos, bueno, nos lanzan una piedra. Veo que tienes unos libros por ahí, Penélope, y a mí me gusta cuando un invitado trae un libro o trae algún material, que lo comparta para que no se vaya el tiempo sin que haga uso de eso. Así es. ¿Qué nos traes por ahí para compartir? Fíjate, aquí hay un libro que está un poco gastadito porque es que siempre lo leo y lo releo. Este libro es un libro de un encuentro que sostuvo Fidel Castro con intelectuales. Se llama Nuestro Deber es Luchar. Ajá. Y a veces cuando uno, tras tantas situaciones de las que estamos viviendo en los últimos tiempos, se siente un poco abatido, angustiado, ¿sabes?, un poco movido, uno toma este libro y lee cualquier trozo donde el comandante haga alguna reflexión y te renova esas ganas de seguir luchando, ¿no?, de la convicción que tenemos. Efectivamente, Fidel Castro durante todo el siglo XX e incluso este XXI, porque con esas reflexiones de Fidel, por favor, o sea, el año pasado, en ese segundo vuelo de la solidaridad, cuando se apareció en la escuela Vilma Espín, sí, que nadie esperaba, y con toda una lucidez, una claridad, habló con cada uno de los delegados y delegadas venezolanos. En fin, refiriéndome al libro, este libro es de una editorial llamada José Martí, fue publicado en el 2012, y quiero leerle solo un trocito, ¿no? Porque sí, como tú bien dijiste hace un rato, Fidel es el ideólogo, el político, el estadista, el militar, el combatiente, son tantas cosas, pero también es ese defensor del ambiente, es el defensor de la paz, y por eso vemos que en este momento Cuba y La Habana en específico se ha convertido en un emblema tanto para la paz, esos procesos de paz en Colombia, como para otros procesos de paz que debemos nosotros afianzar en nuestra región y en el mundo entero. Fíjate que en septiembre, en el marco del Día Internacional de la Paz, vamos a estar allí en un encuentro también internacional. Bueno, les voy a leer el fragmento rápidamente. Dice: y los hombres y las mujeres, porque luchan por algo. ¿Y por qué dan la vida por algo? Estoy seguro, porque conozco mucha gente que cuando le explican esos problemas los entienden, y es lo que podemos hacer, es lo que sugiero que se haga, y no nos dejemos llevar por el pesimismo. Uh-huh. Esto es vital en este momento donde Venezuela se enfrenta a todo un ataque, a toda una guerra no convencional, y la mejor manera de honrar los 90 de Fidel es seguir este ejemplo de que no nos dejemos llevar por el pesimismo. A mí me parece extraordinario que traigas esa cita, Penélope. Nos quedan unos minutos, pero es lindo, ¿no?, poder entender la visión de Fidel desde ese carácter también humanista, ¿no?, de Fidel, de pensar que... cuando lees esa frase de Fidel, pensar todas las dificultades que tuvo que enfrentar, ¿no?, porque la Revolución Cubana tampoco fue fácil, y los logros de la Revolución Cubana que nosotros hoy vemos materializados, a ese pueblo también le costó mucho verlo concretarse, ¿no?, porque bueno, hubo todo un proceso, como ya lo estábamos comentando, de bloqueo, de satanización mediática, de intentos por acabar con los líderes de esa revolución. A muchos los asesinaron, ¿verdad? Los asesinó el imperio. A las cantidades de acciones terroristas que vivió Cuba, eso casi nadie lo comenta, pero Cuba fue uno de los países donde más actos terroristas se realizaron en los últimos tiempos, producto de esa necesidad de acabar con la revolución. Y nosotros, que estamos apenas con una revolución de 17 años, también debemos entender eso, que nosotros tenemos unos retos, ¿verdad?, que conquistar, unas metas que cumplir. Tendremos dificultades en esas metas, pero no por eso vamos a dejar de ser revolucionarios. No porque no hagamos una victoria inmediata sobre un tema u otro, nosotros vamos a dejar de ser revolucionarios, sino si nosotros no enfrentamos con esa hidalguía que tú comentas allí, Penélope, con entereza, con convicción, cada una de las situaciones difíciles que enfrentamos, que tenemos como patria, bueno, entonces la revolución no es revolución, ¿no? Nosotros así debemos pensarnos así. Bueno, Penélope, nos quedan unos minutos, invita nuevamente a todos esos usuarios y usuarias a las actividades que va a estar o que ya están realizándose para homenajear al comandante Fidel Castro Ruz, uno de los grandes amigos de la Revolución Bolivariana, de nosotros como pueblo, a quien le debemos también esa capacidad de que nuestro pueblo tuviera acceso a una educación verdadera, ¿no?, que pudiéramos alfabetizarnos, que el pueblo venezolano se sintiera motivado a estudiar, a seguir creciendo, a quien le debemos también, igual que a Chávez, esa conexión social, de salud, política, que tantos beneficios nos ha dado y que no pueden ser olvidadas producto de la situación actual que vivimos. Ahí hay un logro de las relaciones como pueblo, el hecho de que nosotros podamos avanzar sin golpear la estabilidad de ninguno de los países, sino crecer juntos. Eso es un logro inédito dentro de la historia de nuestra América. Y es importante mencionar que, a pesar de la situación económica que estamos viviendo en estos momentos, los vuelos hacia La Habana siguen activos, siguen saliendo venezolanos a curarse en La Habana, y uno a veces, bueno, eso se hizo tan normal, tan cotidiano de repente, que a la gente se le olvidó, ¿no?, lo trascendental que es que todavía, ¿no?, en medio de las dificultades, nosotros sigamos, ¿no?, haciendo que la gente se cure de manera gratuita y a través de todo un proceso que además tiene una carga amorosa muy muy grande, ¿no? Y eso también es necesario recordarlo. Sí, fíjense, yo anoche no podía dejar de ver un fragmento de uno de esos videos donde cuando el comandante Chávez llega a La Habana por primera vez, ese encuentro entre esos dos gigantes, ¿no? Es inevitable pensar en Fidel sin pensar en Chávez. Son dos comandantes que para esta América nuestra, para el mundo, para los países del sur, ha significado un hito histórico. Y no es solamente la frase, sino que realmente se ha materializado, se ha concretado eso, ¿no? Ya se van a cumplir 22 años. Este diciembre se cumplirán 22 años de ese encuentro. Y todo lo que de allí se desprendió. Es que yo creo que esos dos se pusieron a soñar juntos, y de esos sueños, ¿qué fue lo que tuvimos? Tuvimos el acuerdo de cooperación Cuba-Venezuela que se firmó en el 2002, o sea, recién andando ahí la Revolución Bolivariana, ya había ese acuerdo de cooperación, el compromiso de Sandino en el 2005 que le da origen, bueno, para mí uno de los proyectos más hermosos, porque además tuve la oportunidad de dar clases allí durante algún tiempo, la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, una de las experiencias más hermosas por esa confluencia de culturas, ese encuentro, o sea, es una experiencia maravillosa, y además con esa formación para médicos integrales comunitarios, con una visión, con una perspectiva donde la mercantilización de la salud, o sea, estaba negada rotundamente, completamente. Y era esa parte preventiva, esa parte verdaderamente humanista de la salud, que hacía referencia a Jessica hace un momento, todos esos intercambios con nuestros colaboradoras y colaboradores de la Misión Médica Barrio Adentro, la construcción del sistema público de salud nacional, que sabemos que bueno, que aún está ahí andando, construyéndose, pero buena parte de los aportes en un inicio tienen que ver con esos acuerdos. Y para cumplir con lo que ustedes me han pedido, repetir la invitación a las actividades que están planteadas aquí en Caracas para la celebración de los 90 años de Fidel Castro, tenemos que esta tarde vamos a estar en el Teatro Teresa Carreño con el bautizo del libro, con fotografías sobre Fidel a partir de las 5 de la tarde. Y luego habrá un concierto con la Orquesta de Aragón y Lilia Vera. Pero al mismo tiempo les digo que continúa esa exposición fotográfica en el vestíbulo de la gobernación, del gobierno de Distrito Capital, aquí en Caracas. Hay muchas otras actividades desplegadas por el país. De repente no trajimos aquí en detalle cuáles son, pero incluso en las casas de la cultura, en donde está Barrio Adentro Deportivo, en donde está Cultura Corazón Adentro, en cualquier espacio donde están esos colaboradores y colaboradoras que se integraron con nuestro pueblo, porque finalmente somos la misma gente, hay celebración por los 90 años de Fidel. Eso es importante dejarlo claro. Nosotros estamos contentos y deseamos para Fidel, bueno, mucha más amor, mucha más vida, y que siga llenando de luces, ¿no?, a toda esa generación linda de jóvenes que están naciendo en nuestra América Latina, así como lo ha hecho Chávez, que nos ha marcado también el rumbo y nos ha dejado sembrado en el alma tanto cariño por la patria. Bueno, así es Fidel, ¿no? Y como tú bien decías, Penélope, ya uno no puede hablar de Fidel sin Chávez. Entonces, bueno, dos gigantes que se encontraron para liberar también a esta América Latina de esas nuevas agresiones que nos están ejecutando. Así que pensamos en Fidel, pensamos en Chávez, y deseamos para todos los cubanos y para todos los venezolanos, bueno, que esa hermandad crezca cada día más, que nuestra hermandad se fortalezca, no perder el rumbo revolucionario y mantener siempre el corazón de este lado del izquierdito, ¿no? Bien hacia la izquierda, aunque el corazón está acá y dice que está aquí en el centro, nosotros lo tenemos a la izquierda bien marcado. Así que, Penélope, muchas gracias por venir, agradecidos con estos minutos para conversar y compartir esas actividades por el 90 aniversario de Fidel. Seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier otra actividad. Un abrazo a todos esos compañeros. Seguro, gracias. Vamos a ustedes a despedir esta parte del programa con un tema dedicado al comandante Fidel Castro, recién salido del horno. Hay varios artistas interpretando un tema que se llama Un Hombre Que Sueña, un tema dedicado desde Cuba para los 90 años del comandante Fidel Castro. Sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta, la orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas, pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mandices y quijotes, y qué alegría de los fríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan esos años la utopía.

8:39 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribes al 0414-182-8973 vía WhatsApp, vía mensajería de texto, también el Twitter @surmientras y el correo surmientras@gmail.com. Ya saben que hoy tienen una cita entonces en el Teatro Teresa Carreño para bailar con la Orquesta Aragón y también Lilia Vera, y estará la presentación del libro que nos comentaba Penélope Alsina. Va a estar por allí el presidente Nicolás Maduro, a las 4 de la tarde va a estar allí y va a ser en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El libro se titula Fidel y la Revolución Bolivariana y bueno, forma parte de las actividades que se van a estar haciendo en la ciudad de Caracas para celebrar ese cumpleaños, ¿no? De el comandante Fidel. Bueno, vamos a ver si hay mensajitos por ahí. Jessica Dos Santos. Estamos en eso. Lo que pasa es que yo creo que la lluvia, le está pegando, no, le está pegando al sistema de la mensajería, porque le doy a encender la señal y la está buscando desde hace 40 minutos, pero yo confío que la va a encontrar. Entonces, normal, cosas que pasan, ya van a empezar a llegar los mensajitos. Dicen por acá, feliz día a todos los radioescuchas de las emisoras, la Radio del Sur y Patete Radio 88.3 FM. Saludos a esas dos princesas, Jessica y Vanessa, y a todo el personal de la Radio del Sur. Un abrazo a Patete Radio, también a la FENCAI y a Ecuador por Dentro, que nos retransmiten. Aquí hacen una denuncia, dice, aquí en Calabozo no ha llegado como tal la misión de alimentación, abastecimiento soberano. Pues soberano. Se ponen alimentación, misión, abastecimiento soberano y seguro. Hay establecimientos que venden la comida o productos a precio exagerado y la Guardia Nacional ni pendiente. Bueno, y ahorita, en un ratito, luego de esta entrevista, podemos comentar algunas acciones que se ha ejecutado la gran misión abastecimiento soberano en Carabobo y en otras zonas del país interesantes para frenar ese desabastecimiento impulsado por sectores burgueses de nuestro país, por factores externos y también por algunos comerciantes y bachaqueros. Bueno, pero mientras tanto vamos a comentarles, bueno, esto también tiene mucho que ver con el mismo tema, ¿no? El día de ayer acordaron los gobiernos de Venezuela y Colombia ir abriendo gradualmente la frontera en común y además crear un centro binacional contra el contrabando, con el fin precisamente de poder terminar de consolidar eso que el presidente Nicolás Maduro llamó hace muchos meses atrás una frontera de paz y también, bueno, imprimirle dinamismo, digamos, a lo económico, pero con una perspectiva que sí sea legal. Para esto es que se dio esa reunión en Puerto Ordaz entre el mandatario venezolano y su par colombiano Juan Manuel Santos. Vámonos hasta el estado Táchira para ver cómo terminó este encuentro. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Gustavo Villamizar, quien nos ha estado acompañando en estos reportes sobre la situación fronteriza. Gustavo, bueno, seguramente te damos los buenos días y seguramente hay nuevas informaciones que compartir, porque se ha anunciado que a partir de mañana, sábado 13 de agosto, comenzará a abrirse de manera gradual la frontera colombo-venezolana. Eso tiene que ver con las localidades, por ejemplo, de San Antonio y Boca del Grita, en Táchira, Paraguachón, en Zulia, Puente Paz, en Apure y Puerto Ayacucho, en Amazonas. ¿Cómo está recibiendo también el pueblo venezolano y colombiano, si tienes información al respecto? Buenos días, Jessica y Vanessa. Buenos días a los estimados oyentes de la Radio del Sur. Pues digamos que en términos de una opinión muy personal, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para tener, digamos, un buen número de reacciones en torno a la reapertura de la frontera, pues considerada en el día de ayer en la cumbre presidencial de Puerto Ordaz, y bueno, que va a comenzar a tener vigencia el día de mañana, sábado 13. Pero en todo caso hay, como ya se esperaba desde días anteriores, hay una suerte de optimismo expectante, digamos, ¿sí? La gente en el Táchira, en términos generales, salvo algunos que desean lo contrario y desean fundamentalmente forzar a una apertura, y se produjeron incluso intentos de hacer demostraciones de calle y manifestaciones solicitando la apertura inmediata de la frontera, porque bueno, hay factores que pretenden o desean que la frontera se abra en las mismas condiciones en que estaba para el momento del cierre, que era prácticamente un espacio, un territorio tomado por la delincuencia y el delito. Lo que el Tachirense, en términos generales, uno oye en las conversaciones y con algunas personas que hemos podido compartir desde la hora del anuncio, pues hay esa situación de expectación, ¿no? En el sentido de esperar y desear y augurar que estos compromisos asumidos por los dos países durante todas estas conversaciones y ayer durante el encuentro de presidentes, pues se hagan una realidad y sean para bien, para la región. Por cuanto la gente en el Táchira quiere la reapertura de la frontera. La frontera nuestra es una frontera muy viva, muy, muy, muy ágil, muy dinámica, y hay un intercambio cultural, un intercambio humano permanente a lo largo de la historia, y la gente pues no desea eso. De otro lado, pues somos bolivarianos y creemos en la integración y en el acercamiento de nuestros pueblos, y es imposible que estuviéramos deseando que la frontera permaneciera cerrada. Pero en todo caso, lo que sí se desea es que en esta ocasión los acuerdos se cumplan, se supervisen, se les haga seguimiento, se evalúen, de manera de ir actuando en la medida en que las condiciones vayan produciéndose para una apertura ya general. En cuanto a lo que tiene que ver con el procedimiento, pues no cambia de muchas formas de lo que se venía haciendo. Ahí hay un paso peatonal. Sí, hay un flujo de personas que por necesidad, por ejemplo, de salud, de asistencia médica, de algunas cuestiones tipo familiar o sencillamente de viajes, sí, que hay gente que sale al exterior por la vía de Cúcuta y Bogotá, etcétera, que necesitan hacer ese paso, pues lo venían haciendo desde el mismo día que se ordenó el cierre, se habilitó ese paso peatonal. De manera que la situación continúa igual, pero ahora sin requerimientos de otro tipo que no sean la voluntad de las personas a atravesar el hito fronterizo. Y hay una muestra que sí parece interesante, y es el hecho de que se abrieron dos puntos en el Táchira, y uno de ellos, que es el punto de Ureña, por el puente Francisco de Paula Santander, no ha sido habilitado. Porque Ureña fue una zona muy, muy álgida en materia de presencia de bandas paramilitares. Y allí la lucha continúa, se han descubierto fosas con cuerpos humanos, con cadáveres allí enterrados, fosas comunes. Pues allí el imperio del delito fue de verdad muy importante. Y es de suponer que hay, según la información que manejan los cuerpos de seguridad y las autoridades militares y civiles, pues han considerado que las condiciones no están dadas para habilitar ese paso, y eso es una muestra de responsabilidad en el proceso de apertura de la frontera. En todo caso, pues se sigue pensando que la reapertura de la frontera debe beneficiar a los dos países, y fundamentalmente no a los dos países en abstracto, sino a la gente que habita los espacios del lado colombiano y del lado venezolano de esta frontera, que a partir de mañana pues volverá a tener la situación que todo el mundo espera, que es estar abierta. En los próximos meses pues se abrirá, se piensa que el transporte de carga será habilitado más pronto que el transporte de vehículos particulares, etcétera, etcétera, y del lado y lado se vienen haciendo operativos y tomando decisiones para garantizar que efectivamente la frontera sea una buena vía de relación, de integración, y no ese tormento marcado por el delito que hubo hasta el pasado 19 de agosto de 2015. Bien, Gustavo, agradecemos entonces la comunicación. Vamos a estar pendientes de lo que empiece a ejecutarse a partir del día de mañana y esperamos seguir contando con tus aportes. Cómo no, con mucho gusto. Ahí estaba Gustavo Villamizar desde el estado Táchira, periodista venezolano, y nosotros, para aprovechar este tema, les vamos a compartir algunas de las declaraciones del presidente Maduro y el presidente Juan Manuel Santos reunidos ayer aquí en Venezuela. Sí, quizás no todos pudieron estar pendientes de esto, así que bueno, vamos a escuchar cuando el presidente Nicolás Maduro el día de ayer señalaba el balance de este encuentro y específicamente decía que se acordaron mecanismos para impulsar las negociaciones con unidades productivas de Colombia. Vamos a escucharlo. Quedan varias cosas. Uno, los temas económicos comerciales. Ya les he ratificado al presidente Santos en la conversación en privado y a nuestras delegaciones. Nosotros estamos interesados en un nuevo comienzo de las relaciones económicas y comerciales con todos los sectores productivos de Colombia. En el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, nuevas relaciones con todos los sectores. Hay una inmensa capacidad productiva con vocación hacia el mercado venezolano. Bueno, ya tenemos allí sobre la mesa todas las fórmulas para reactivar toda esa relación, ir multiplicando esa relación. Igualmente sería uno de los temas que queda con mayor prioridad sobre la plataforma de trabajo y decisiones. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro, quien también decía el día de ayer que fueron abordados, bueno, los temas más álgidos, ¿no? El comercio en la frontera y el tema del combustible. Igualmente está el tema del combustible. Nosotros estamos listos ya para una nueva etapa en lo que es el suministro de combustible en esa zona de la frontera. Con las dificultades que eso ha tenido, ensayemos las nuevas fórmulas. Nosotros estamos listos ya para vender combustible del lado colombiano en las condiciones que aquí se han conversado y que le demos duro al contrabando de combustible y más bien se oriente hacia una relación que permita la apertura total de la frontera a la circulación vehicular, atendiendo este tema que es uno de los temas más importantes que ha afectado y afecta la frontera. Igualmente hemos hablado del tema del petróleo, que no se nos puede pasar. Hemos conversado de seguir haciendo esfuerzo para buscar un equilibrio a la alza del precio del petróleo. Es ganar-ganar también. Es un beneficio, no solamente para Colombia, para Ecuador, para México, para Venezuela, para la OPEP, para los países no OPEP, sino para la economía mundial. Bueno, también se pronunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Él dio detalles sobre los pasos a seguir para la reapertura gradual del paso fronterizo entre los ciudadanos de Colombia y Venezuela. Se decidió que también en forma gradual se va a iniciar con la apertura de las personas, es decir, van a poder abrir la frontera para las personas y por eso va a haber un control migratorio, pero al mismo tiempo unas facilidades. Se va a expedir un documento que se ha denominado de facilitación fronteriza. Es un documento que se va a expedir para que los habitantes de la frontera de lado y lado tengan las facilidades, pero también se pueda controlar quién entra y quién sale. Se establecieron unas horas determinadas, 5 de la mañana a 8 de la noche en Colombia, 6 de la mañana a 9 de la noche en Venezuela, e inicialmente se identificaron 5 puntos que van a ser habilitados entre ambos países. Bueno, ahí está, pero también el mandatario colombiano Juan Manuel Santos se refirió a unos acuerdos que alcanzaron los presidentes el día de ayer y que están directamente relacionados con el tema del transporte y de la salud. En materia de transporte, los dos ministros se reunieron para ver cómo también van a ir abriendo gradualmente el transporte para vehículos, para camiones, el tipo de controles que se van a implantar para evitar problemas que tuvimos en el pasado, y va a haber también una serie de controles electrónicos en este sentido. Está también el tema de salud. Hemos detectado unos problemas de contrabando de medicamentos que además pueden constituir un peligro para la salud de los colombianos y o de los venezolanos, porque este contrabando es de doble vía y se falsifican medicamentos. Y aquí vamos a hacer una labor importante en materia de control. También en materia de salud se va a reactivar un comité técnico binacional de salud y saneamiento para trabajar conjuntamente en aspectos como la prevención y el control de algunos problemas de salud en las poblaciones fronterizas, donde hay un desafío binacional. Bueno, importante, bueno, esas declaraciones de Venezuela y Colombia. Usted también puede opinar al respecto, va a ser gradual. Eso quiere decir que se va a estar evaluando el proceso, ¿no?, de apertura de esa frontera. Es decir, si alguna de las partes no cumple con los acuerdos a los que se han llegado, se tomarán las medidas necesarias para preservar la estabilidad de esa frontera. Entonces, recordar un dato importante, es este 13 de agosto, la apertura gradual de las fronteras Venezuela-Colombia en los estados Apure, Amazonas, Zulia y Táchira. Se han instalado 5 puestos fronterizos que funcionan para Colombia de 5 de la tarde a 8 de la noche y para Venezuela de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eso es importante. Para el transporte se aplicarán controles electrónicos para evitar los problemas y errores del pasado, y también con el tema del medicamento, el contrabando y falsificación de medicamentos, se activará un comité técnico internacional de salud y saneamiento para prevención y control de problemas de salud en poblaciones fronterizas. Bueno, ya está, y también es importante decir que los ministros de ambos países se van a estar reuniendo el próximo 23 de agosto para discutir el tema del suministro de gas de Venezuela a Colombia y también la posibilidad de tener estaciones de gasolina de la estatal petrolera venezolana, es decir, PDVSA, en territorio colombiano. Ajá. A un precio inferior del acostumbrado. Es una manera de intentar convertir todo lo que ha venido ocurriendo con el contrabando de gasolina en algo legal y que se reconozca que esa gasolina es venezolana, es de nuestra estatal, y no siga ocurriendo lo que hace, bueno, la estatal Ecopetrol, estatal colombiana, que en realidad, bueno, se agarra la gasolina venezolana y la sella, ¿no? Como si fuese de ellos. Así que, bueno, estas medidas están intentando apuntar a esto. Por eso decía el presidente Nicolás Maduro, ya casi estamos listos para empezar a vender combustible. Recordemos que va para un año, esta frontera iba para un año, pues, totalmente cerrada. Esta declaración se hizo el 19 de agosto del año 2015, y bueno, ya estaba cerquita, pues, de alcanzar sus 12 meses, y bueno, recordemos siempre que no, uno no aborda igual o no ve igual la situación viviendo en otros estados que haciendo vida en esas zonas fronterizas, que tienen una dinámica bastante particular, ¿no? Y que conocen son quienes allí se desempeñan, ¿no? Quienes allí habitan. Son las 8:56 minutos de la mañana. Nos vamos a nuestra segunda pausa. No dejen de escribirnos 0414-182-8973 y por el Twitter @surmientras. ¿Qué musiquita? Al volver. Una fusión. Bueno, sí. José Alejandro Delgado, Las Malas Lenguas. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso. Si acaso. Somos Plataforma Informativa de Nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. A casi 2 meses de los hechos ocurridos en Nochitlán, la Procuraduría General de la República no ha logrado entrar a la comunidad. Estas palabras fueron del Senado, del subprocurador de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal. Para ampliar este tema tenemos en línea con gusto a la periodista Nancy Flores, colaboradora siempre allí atenta de la Radio del Sur. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. En efecto, ayer se reunieron tanto la procuradora como el subprocurador con senadores y diputados que integran la Comisión Especial del Caso Nochixtlán, y ahí reconocen en efecto que los ministeriales no han podido entrar a la comunidad para hacer sus diligencias. Sin embargo, hablaron de, bueno, esta reunión fue cerrada y al término se dio a conocer esto por parte de algunos senadores y del propio subprocurador, que se hablaron de las líneas de investigación que han seguido. Esto es preocupante porque sin haber entrado a la comunidad, ya se dice, se indica que ellos siguen sosteniendo esta versión de que hubo disparos desde el lado de los manifestantes. Están hablando de que hay ya evidencias de que las personas que fueron asesinadas en ese lugar, hay que recordar que primero fueron 9 y luego la cifra fue aumentando, fueron muertas por armas largas y cortas, y que esta versión tira aquella de que solamente del lado de la policía venían los disparos. Esto es preocupante sobre todo porque las evidencias periodísticas indican lo contrario. Hay que recordar que cuando sucedieron los hechos, la primera versión fue que las armas venían solamente del lado de los manifestantes. Esta fue la versión, por supuesto, del gobierno, y posteriormente las evidencias periodísticas indicaron otra cosa, que fue justamente que solamente los policías fueron los que dispararon en contra de los civiles. La propia Procuraduría General de la República admitió que esto había sucedido, se dijo que se iba a hacer una investigación exhaustiva, y ahora, a pesar de que no han entrado a la comunidad oaxaqueña, han dicho que los manifestantes sí dispararon, a pesar de que no existe ninguna evidencia gráfica de esto, y sigue siendo prácticamente el dicho de las autoridades. Esto es realmente lamentable, y es sobre todo lamentable que no hayan accedido a la comunidad, que es uno de los elementos prioritarios para las investigaciones. Entonces, bueno, resulta también de alguna manera alarmante que los senadores no presionen más, que los diputados no presionen más a las autoridades para que esto realmente se esclarezca, y sobre todo que los culpables enfrenten la justicia. En México está realmente prohibido que una manifestación civil pacífica sea repelida con armas de fuego. Entonces esto es totalmente desproporcionado, es ilegal y debería de ser sancionado a la brevedad. Nancy, mientras tanto, ¿siguen las reuniones entre los profesores, con los familiares, además de allí, de esa comunidad, con el gobierno, para llegar a algún acuerdo? Sí, la propia Secretaría de Gobernación, a través de su área de Derechos Humanos, ha asistido al lugar, el propio subprocurador Campa Cifrián, ha ido al sitio para asistir a las familias, sobre todo de las víctimas mortales, pero también hay que recordar que hay heridos. Este auxilio ha sido también a cuentagotas y muy lento, de acuerdo con las versiones de la propia comunidad. Y además, pues en el caso de la reparación del daño, que por supuesto siempre cuando se habla de reparación del daño, cuando ha habido personas fallecidas, pues se tiene una idea de que jamás se va a reparar la vida de una persona. Sin embargo, hasta este punto de la reparación del daño ha sido limitado por las propias autoridades. No se ha dado una asistencia realmente, digamos, inmediata, tanto para los heridos como para los familiares de las víctimas mortales. Y bueno, esto tiene muy alterada a esa comunidad, que pues digamos de alguna manera esperaba otro tipo de reacción, ¿no?, de las autoridades. Y al parecer no ha servido de nada que el propio Campa Cifrián haya asistido al sitio, porque finalmente no se tiene como este flujo de apoyos, ¿no? También la propia comunidad ha dicho que no es tanto que requieran el dinero, porque esto se puede confundir con que ellos están por eso, ¿no?, sino que se atiendan los otros compromisos. Y bueno, como es sabido por ustedes, incluso en el extranjero, pues el problema magisterial continúa por la propia cerrazón del gobierno federal, ¿no? Estas mesas de diálogo que ha habido con los maestros y que no se llega a ningún acuerdo. Y pues, por una parte se dice en las mesas de diálogo que sí, que van a tocar el tema de la reforma educativa. Posteriormente, ante la prensa, el gobierno sale a través de sus voceros o del propio secretario de Gobernación a decir que esto no va a suceder. Y digamos, con el paso del tiempo, todo lo que se empieza a, de alguna manera, vislumbrar como una salida política en las mesas de diálogo, ante la prensa, se despeje, ¿no?, todos estos acuerdos. Y pues es como un diálogo entre nadie, ¿no?, porque solamente hablan los maestros y nadie los escucha. O sea, sigue siendo como un monólogo del magisterio, y el problema va creciendo. O sea, el asunto de que se estaba presionando mucho al magisterio para que este lunes próximo empiecen las clases en primarias y secundarias, será realmente difícil que eso pueda ocurrir, porque no se ha llegado realmente a ningún acuerdo real. Bien, Nancy, muchísimas gracias por ampliarnos este tema y por atendernos allá en México. Vamos a estar bien atentos de todo lo que ocurra. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con la periodista mexicana Nancy Flores, fiel colaboradora de la Radio del Sur, sobre este tema. Se buscan culpables de los hechos ocurridos en Nochitlán. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no ha ido a la localidad. ¿Qué pasará con ello? 9:03 de la mañana. Despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias.

malas, las buenas son las peores, pues cuando lanzan sus flores al necio le ponen alas, y volando en altas galas por la tontería extrema, no hay fórmula ni teorema que nos revele el misterio que hace perder el criterio y de aterrizar un problema. En la República Bolivariana de Venezuela, son las 9:12. Estamos escuchando a José Delgado, Las Malas Lenguas. Estará hoy, 12 de agosto, en Café Cultural Caramba. Ese es el Parque de Ferias San Jacinto de Maracay, en Estado de Aragua, para quienes quieran y conozcan el trabajo José Delgado, bueno, vayan y disfruten. Estamos resolviendo aquí, solventando una situación con una máquina donde están los mensajes de texto. Entonces, una vez solventemos eso, podemos leer sus mensajes. Le agradecemos ahí a Luisito, que acaba de meterse a reparar, así que si escuchan golpecitos y eso, bueno, es que estamos en radio en vivo y estamos tratando de arreglar esa situación. Dos golpes para decir sí, uno para decir no, Luis. Ahí está, sí, está activo Luisito allí debajo de la mesa. Pero bueno, estamos pendientes con una próxima entrevista. Esto nos va a llevar a hablar sobre el Mercosur, porque ustedes saben que, bueno, hay un objetivo claro, ya es evidente, de impedir que Venezuela ejecute una labor dentro del Mercosur el tiempo que le corresponde de la presidencia pro tempore. Eso tiene que ver con toda la guerra no convencional que nosotros estamos recibiendo. Se juntaron Argentina, Paraguay, Brasil, Argentina un poco tibia, ¿no?, ahí con la situación, pero Paraguay y Brasil bien de frente con la necesidad de que Venezuela no asuma esa presidencia pro tempore, aunque el gobierno venezolano y la canciller Delcy Rodríguez han dicho que han recibido de manos del gobierno de Uruguay esa presidencia. Hablemos de eso, ¿cuál es el panorama, ¿no?, que se viene en función de esa necesidad, como bien escribió Juan Manuel Carr, analista también, sociólogo argentino, de dinamitar el Mercosur? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Tony Voz, analista político venezolano. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos, buenos días. Un placer. Bueno, Tony, quisiéramos consultarte de entrada qué es lo que se esconde tras estas intenciones de algunos países de la región, donde ahora está dominando la derecha, de que Venezuela no asuma la presidencia del Mercosur. Bueno, mira, detrás de todas estas jugadas, donde por supuesto están alineados los presidentes de la derecha, muchos de ellos, por cierto, con un grado de legitimidad muy dudosa, están haciendo una especie de jornada de activismo muy, muy duro contra Venezuela. Hay un telón de fondo mucho más complejo y tiene que ver con la configuración del poder mundial en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la crisis del 2008, que ellos llaman crisis financiera, y que no es más que una crisis del capitalismo. Una crisis del capitalismo en tanto que no tiene la misma capacidad de antes de producir riqueza, que más bien ha estado en una fase recesiva, que los pronósticos de recuperación económica no se han cumplido ninguno. Normalmente tardaban 3 años, 4 años en recuperarse, y han pasado 8 años y no ha habido ninguna recuperación, más bien se vaticina una profundización de la depresión, de la recesión mundial, y ha habido un reacomodo de las fuerzas políticas, financieras, económicas. Mira, detrás del Mercosur, detrás del ataque a Venezuela, lo que hay es un ataque directo para desmantelar figuras como Mercosur, o para minimizarla, o para rehabilitarla en función de los intereses del capital, sobre todo occidental. ¿Qué es lo que quiere en este caso Argentina, Brasil, Paraguay, la misma Perú, México? Alinear al sur, a la América del Sur completa, en términos de la nueva figura del reacomodo mundial, que son el Tratado Transpacífico, por ejemplo, que ha venido cobrando mucha fuerza, ha venido quitándole fuerzas a los BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China y la República de Sudáfrica. Y allí, por supuesto, implica la Venezuela del pretexto. Por un lado, le sirve para dos cosas. Por un lado, golpean un país que está en el foco del imperio para destruir el proceso venezolano. Entonces tienen doble ganancia. Y por otro lado, están con el pretexto de Venezuela, están quitándole fuerza al Mercosur, porque ya Macri, por ejemplo, en Argentina, ha manifestado su interés, y así lo ha hecho ver cuando lo visitaron. Pero el propio Obama lo visitó cuando han hecho un lobby allí para reforzar el realineamiento hacia la banca norteamericana, cuando prácticamente le entregó el país a la banca, a los fondos buitres, cuando están desangrando la patria de San Martín. Entonces Venezuela es el pretexto. En el fondo es el realineamiento que hay detrás del Tratado Transpacífico, que es la herramienta con la cual los capitales occidentales, sobre todo los grandes grupos, el Citibank, los grupos que están detrás de Paul Singer, el que está detrás de los fondos buitres, están haciendo un esfuerzo profundo por destruir todas las posibilidades que tiene la nueva economía emergente, que representa China, India, Rusia, y Venezuela, por supuesto, está atravesado en ese panorama, por un lado porque le toca un papel protagónico al Mercosur, pero por otro lado porque Venezuela es un mal ejemplo al capitalismo occidental, que ve la necesidad de sacarnos del juego. Ahora, Tony, en ese contexto, nosotros ya habíamos constituido experiencias también de integración más allá del Mercosur, que tiene tiempo previo de creación en medio de la construcción de la Revolución Bolivariana y del proceso también formal de integración de nuestros países, o real de integración de nuestros países. Nosotros hemos activado el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, y uno que fue y que ha sido bien importante es la CELAC, un espacio que nosotros entendemos estaba constituido y está constituido por gobiernos que no necesariamente son iguales en sus condiciones ideológicas, ¿no? Y sin embargo pudimos o hemos podido desempeñarnos en ese mecanismo con respeto a la soberanía. Ahora, ¿crees que después del Mercosur pueda, entendiendo lo que dices del el Tratado Transpacífico y toda la necesidad de implosionar estos organismos, ¿crees que puedan también buscar de implosionar la CELAC, por ejemplo? Sí, fíjate un detalle que en estos días lo resaltaba un analista, que es que no es lo mismo cuando estaban todas estas series de instrumentos de la geopolítica y del comercio internacional liderados por gobiernos progresistas o gobiernos democráticos profundamente respetuosos, donde se podía convivir con actores como Santos o como cualquier otro actor de la región de derecha, donde personas como Kirchner, la misma Cristina, el mismo Lula o Rousseff, el mismo Chávez, su propio compañero Nicolás Maduro, eran profundamente respetuosos de esa diferencia. En cambio, no es así con la derecha. La derecha pues va a agarrar cualquier pretexto, cualquier pajita en el hombro, para destruir la capacidad de la izquierda y de los pueblos de reorganizarse. Y si eso implica destruir todo lo que hasta este momento se ha avanzado en integración, lo van a hacer, y hay que decirlo, Latinoamérica en este momento tiene una gran amenaza, lo dijo el compañero Aristóbulo Sturi cuando le entregó en nombre de los compañeros constitucionalistas a la presidenta del CNE, un documento, hay una amenaza real contra los pueblos del continente. Eso implica realinear por un lado, pero también destruir todos aquellos avances que los pueblos han tenido. Mira, un gobierno como el de Temer, absolutamente ilegítimo, donde todas las figuras relevantes de esa jugada de golpe de Estado de quinta generación están siendo investigados, han sido procesados, muchos de ellos, con pruebas contundentes de corrupción. Recientemente el señor de Odebrecht sacó a la luz pública las coimas que cobró el propio Temer. Toda esa gente que está profundamente delictimada, que no tiene ni siquiera el 5% de apoyo de sus propios pueblos, van a aprovechar este momento de resurgimiento de la derecha para tratar de destruir cualquier avance que los pueblos hayan tenido con los gobiernos progresistas. Eso incluye a la CELAC. Probablemente en el ALBA tengan menos posibilidades porque ese es un cuerpo un poco más blindado, que además está integrado por gobiernos que todavía están en manos de factores de izquierda. Pero en el resto de los escenarios, ellos van a utilizar cualquier pretexto para boicotear, retardar, ralentizar, hacer cualquier tipo de jugada, maniobra que implique darle menos poder, quitarle poder a estos espacios y, si es posible, destruirlo, como efectivamente lo están haciendo. Así le está entregando el país a la banca. El Temer está haciendo lo mismo. Aquí están las mayores reservas de petróleo del mundo. Aquí la jugada es mucho más importante para ellos y van a arremeter contra nosotros. Bien, Tony, queremos agradecerte estas reflexiones y el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estaba Tony Voz, analista político. Bueno, hay un objetivo claro. No es solamente golpear a Venezuela, es acabar con el proceso de integración regional que nosotros hemos impulsado, los pueblos con sus gobiernos hemos impulsado para impedir que resurjan o se reactiven los mecanismos de integración violentos que han existido durante décadas en nuestros sobre nuestros territorios. Uno de esos acuerdos tiene que ver con ese tratado transpacífico que se está moviendo muy bien, que fue impulsado también con fuerza por Estados Unidos, y que, bueno, ahora con la llegada de Macri, de Cartes, con Temer, frente a gobiernos como el de Paraguay, el de Brasil y el de Argentina, ellos tres están dentro de Sudamérica promoviendo la separación de esos mecanismos y la convocar a esas nuevas alianzas hegemónicas de Estados Unidos sobre el territorio latinoamericano y caribeño. Así que hay que estar pendiente. No, la lucha que está dando Venezuela dentro del Mercosur no es por una cuestión de que yo quiero asumir la presidencia pro tempore y ya. Es que hay unas normas dentro del Mercosur que establecen esa presencia o esa ejecución de esa acción para Venezuela, ¿verdad? Y además, Venezuela lo que está diciendo es que se está quebrantando los niveles democráticos dentro de un organismo que tiene sus propias reglas y se está quebrantando por una necesidad de estos gobiernos de ultraderecha para impedir que el proceso de integración económica, en el caso del Mercosur, que nosotros sabemos a qué se dedica el Mercosur con el tema del comercio y las relaciones regionales, se ejecute como se ha propuesto, ¿no? Sin desmejorar las posibilidades de los mercados de cada país dentro de la región, como sí lo hacía cuando Mercosur inició, pues que había países que se tragaban a los más pequeños, países gigantes. Brasil se tragaba y se tragó durante muchos años el comercio uruguayo. ¿Por qué? Bueno, porque no había una relación de igualdad, de respeto a la presencia de los productos de cada país dentro del mercado del Mercosur, ¿ves? Bueno, además tenemos nosotros que recordar que una de las principales tareas que está haciendo Mercosur en estos momentos es ser una barrera para que Brasil y Paraguay no giren hacia el Pacífico, que son las pretensiones que tienen en estos momentos. Recordemos, ¿no?, que Mercosur, aún y cuando esté dando algunos traspiés, es lo que ha imposibilitado, ¿no?, ese giro de algunos países, y se suma ahora además Argentina a estas pretensiones. Recordemos que ya se integró como observadora de la Alianza del Pacífico, una denuncia que ha hecho el presidente Evo Morales repetidas veces durante las últimas semanas es precisamente esa, ¿no? Cómo algunos países están queriendo girar, ¿no?, hacia esa Alianza del Pacífico. De hecho, los recientes viajes que ha hecho Mauricio Macri a Chile, a Perú, una efusiva recepción, Enrique Peña Nieto también dentro de la Argentina, están demostrando esos países, esos gobiernos neoliberales que están intentando reagruparse y de una u otra manera, bueno, ir dejando obsoletos estos organismos creados durante los últimos años y de una u otra manera presentarse también como una especie de títeres, ¿no?, para que sea el gran hegemónico, el gran poder hegemónico de los Estados Unidos del Norte, el que termine nuevamente tomando las riendas de nuestra región. Por eso es tan importante que analicemos a profundidad, ¿no?, este tipo de accionares. No es solamente un golpe contra Venezuela, porque además todos los toques que se le quieran hacer a Venezuela de una u otra manera son contra otros países de nuestra región. Exactamente. Bueno, 9:25 minutos de la mañana. Vamos a ver si llegan los mensajitos. Agradecemos a Luis allí que está resolviendo toda esa situación. 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esperamos poder tenerlo para el final del programa. Ashley Vergara es una venezolana. Ayer nos hicieron llegar su disco. Está presentando un tema promocional que se llama Valemos Oro. Está dedicado a la generación de oro venezolana, que además está participando en las Olimpiadas de Río 2016. Ayer celebramos ahí también ese séptimo lugar de Jessica López, porque es la séptima mejor gimnasta de las Olimpiadas Río 2016. Obtuvo su segundo diploma olímpico y hizo esa competencia que reúne las pruebas de barras asimétricas, piso, riel de equilibrio y salto, el all around, como se le conoce, una caraqueña de 30 años de edad, quien ha asistido a sus terceros Juegos Olímpicos. Obtuvo una puntuación general de 57.966, la mejor de su carrera. Así que la felicitamos. Las preseas de oro y de plata fueron para una de las más extraordinarias gimnastas del mundo en estos tiempos, Simone Biles, con 62.198 puntos, y Alexandra Reisman con 60.98. Así que nosotros, bueno, pendiente de los compañeros y compañeras que están allí en Río. Vamos a la pausa escuchando ese tema, Ashley Vergara, Valemos Oro. Y repletas las maletas de calipso, de tambores y de gaitas, con arpa, cuatro y maracas. Viaje a la meta soñada, llegaron las olimpiadas. Los cinco continentes empezamos a llegar, buscando laureles y la gloria inmortal. Una medalla para mi Venezuela, competimos, a eso vinimos. Somos la fuerza, somos la casta, somos la mezcla que se fundió pa' siempre. Mientras tanto y por si acaso, La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. ¿Qué te hace recordar esta canción? Todo pudo ser distinto, pero no te comprendí. Pues te invitamos este viernes 12 de agosto de 11 a 12 de la mañana por la Radio del Sur. Por la Radio del Sur. Dame un beso así. A disfrutar. Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así. El especial dedicado a Jerry Rivera. Una vez más con mi este viernes tienes una cita con el bebé de la salsa. Mira mis manos, tiemblan así por el... La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El poder judicial. Ah, mira, y te mandaron tarea hoy. Sí, a investigar. ¿Qué es el tribunal? El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Noticiero Voces del Sur. Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Este es el primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre: Misión Robinson 2 Productiva. Fecha de creación: 25 de noviembre del 2015. Objetivo: formar en educación primaria a 1 millón de venezolanas y venezolanos, además de capacitarlos en profesiones productivas para el país a través del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, y la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, CIARA. Impacto: 175 mil personas inscritas en el primer registro nacional y en aumento. Así que convoco a la inscripción, a la actualización de datos y a la captación masiva de 1 millón de estudiantes en el sexto grado productivo, educación y trabajo, para construir la patria socialista que todos queremos y soñamos. Conoce las misiones bolivarianas. La Radio del Sur, El Orza, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Bueno, 9:33 minutos de la mañana. Cuente qué estaba haciendo. Entró Quique, que está haciendo las fotos para el Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Arroba la Radio del Sur. Ahí está. Ahí nos va a ver lo espectaculares que nosotras somos. ¿Qué quieres saber cómo somos nosotras? Te meten en el Instagram de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Ey, con cuidado que la conexión debe seguir funcionando para todo el país. No vayan a salir a tumbar la página de Instagram. No la dañen de tantos likes que nos van a poner en la foto. No lo hagan, oye. Por favor. Modestia aparte, nosotros no tenemos la culpa. Bueno. Bueno, esa sesión de fotos que nos hizo Quique, terrible ahí la actitud suya. En esas posturas que puso, o sea, de verdad, yo no sé si esa foto la van a subir. Sin estética, no hubo nada, estética. Quique, muy buen fotógrafo, ahora no sé si lo ayudamos, pero... Bueno, Quique, gracias ahí por estar siempre pendiente de las fotos. Ayer vi una de Darwin Serpa, ayer, antier, en el tren de la tarde. Ah, que pero Darwin tiene todo un... Tiene una estética, claro. Sí, Darwin, que está el compañero de la radio, que le está haciendo el kit ahí en el tren de la tarde a Alejandro Silva, que está de vacaciones. Se hace el efecto belleza, le llaman. A la foto de Darwin, así que bueno, nosotros no tenemos eso porque ya es innata en nosotros el efecto belleza. Bueno, usted está ahí, te estoy alargando a ver si la sí, porque, la pero Luis no. Ayúdeme. Bueno, vamos a estar pendiente de algo mientras Luisito nos ayuda. Hay una situación particular en Rusia, Jessica. Hay que estar bien pendientes de esta noticia. Nosotros la teníamos hoy como entrevista, lamentablemente no hemos podido ejecutarla, pero el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha estado ordenando desde el día de ayer jueves poner en máxima alerta de combate a todas las tropas ucranianas desplegadas en la frontera con Crimea. Y hoy se pronunció, hace unas horas atrás, el gobierno de Vladimir Putin, Rusia, dice, podría romper las relaciones diplomáticas con Ucrania si no hay otra opción. No quiero que termine así, pero si no queda otra opción para influir en la situación, el presidente podría probablemente tomar esta decisión. Eso también lo dijo el primer ministro en un comentario sobre los ataques frustrados en Crimea. Dice, la decisión final la tomará el presidente Vladimir Putin, quien está encargado de la política exterior del país. Ustedes saben que Vladimir Putin el miércoles acusó a las autoridades de Ucrania de pasar a practicar el terror después de conocerse que se habían evitado atentados en la península. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia confirmó en su página web que a principios de este mes impidió que se perpetrara una serie de ataques en Crimea preparados por los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Esos atentados se hubieran llevado a cabo en infraestructuras y elementos de apoyos vitales de la región rusa para desestabilizar la situación política y social en Crimea ante las próximas elecciones. Recuerden que Crimea pidió su adhesión también a Rusia. Vladimir Putin ha estado ayudando a este país también a desempeñar sus roles fuera de Ucrania, y bueno, a eso no le gustó mucho al rey del chocolate Petro Poroshenko. Es así, pero también hablando de todos esos intentos y logros, ¿no?, desestabilizadores de Norteamérica, tenemos que mencionar que el Pentágono ha decidido sacarle el cuerpo a las preguntas y declinó declarar cuál es la cantidad exacta de efectivos militares que tiene hoy en día en dos países, uh-huh, Siria e Irak, para supuestamente, ¿no?, combatir el supuesto Estado Islámico, a más de 2 años de que ellos iniciaran su primer despliegue de estos efectivos militares, de estas tropas terrestres a ambas naciones. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no va a develar cifras, pese a que unos meses atrás había prometido, ¿no?, mantener transparencia, uh-huh, respecto a este tema. Pero ¿qué transparencia puede haber si uno ni siquiera sabe cuál es la cantidad de personas que integran esas tropas norteamericanas en estos países que están siendo atacados, ¿no?, por esta potencia y por otras de Occidente? Se maneja, ¿no?, según algunas cuenta que se habla de más de 3.800 efectivos estadounidenses que estarían en Irak, y solo desde este último despliegue ya se hablaría de 300 por lo menos en Siria. Cifras extraoficiales, seguramente son muchísimas más. Así que bueno, en total hay algunas otras organizaciones que hablan de 10.000 efectivos que estarían desplegados entre los demás países, es decir, cifras allí con algunas diferencias, ¿no?, entre ellas. Y mientras tanto, el Pentágono ha dicho que no es su deber develar cuántas personas integran esas tropas injerencistas de Norteamérica. Exactamente, bueno, así es Estados Unidos. Hay otra noticia, ayer comentábamos la situación de Irán frente al mercado petrolero, uh-huh, Jessica. Bueno, hay un anuncio también hecho por el gobierno de Rusia. El embajador ruso en Teherán, Levan Zagarian, ha dicho que las petroleras y otras empresas de Rusia se interesan cada vez más por el mercado iraní, no solamente el petróleo, sino también por esas relaciones que se pueden establecer con Irán. El mercado iraní, desde luego, suscita creciente interés en las empresas rusas tras el levantamiento de las sanciones, dijo Zagarian en una entrevista a RIA Novosti. El diplomático precisó que se refiere tanto a las compañías que están reanimando sus antiguos contactos en Irán como a otras que en el pasado no trabajaron en el mercado iraní. Recordó que la petrolera rusa Zarubenneft y la iraní NIOC firmaron el pasado 12 de julio un memorando de entendimiento con vistas al desarrollo de los campos Paidar Occidental y Avan en Irán. La empresa rusa también se declaró dispuesta a fomentar la cooperación en materia del comercio de crudo. Eso es importantísimo, la alianza rusa con Irán. También el embajador confirmaba que se está preparando una visita a Irán por parte del presidente de Lukoil, Vahid Aliperov, pero que no se ha especificado fechas. Todas las empresas también rusas, ¿no?, que están tratando de relacionarse fuertemente con Irán, en este caso Lukoil, es una empresa privada del gigante ruso, desarrollada además en 2003 en el campo iraní de Anarán, junto con la noruega Statoil, pero tuvo que abandonar el proyecto en el año 2010 a raíz de las sanciones internacionales que le recibió Irán. Así que estamos pendientes porque también el gigante energético ruso Gazprom, así como su división petrolera Gazpromneft, también están negociando, según el señor Levan Zagarian, embajador ruso en Teherán, un memorando de entendimiento con NIOC para cooperar en el desarrollo de los campos del petróleo y gas, en particular en la fase de prospección geológica. Bueno, Irán, lo que comentábamos, abriéndose al mercado petrolero con mucha fuerza y además con unas relaciones de países que como Rusia, que están también siendo bloqueados, ¿no?, en su intento de mejorar su mercado. Rusia ha dicho que va a seguir bloqueando el ingreso de alimentos de Europa, una situación que se ha hecho producto también de aquella cuestión de que Europa ahora quiere salvar al pueblo ruso, ¿no? Uh-huh. En medio de un bloqueo. Entonces Rusia dice, no, yo no necesito nada de ustedes, ustedes me están bloqueando, yo buscaré nuevos mercados, y en este caso están yendo por el mercado energético de la mano de Irán. Bueno, ahí está, pero vamos a saltar también de Europa nuevamente hacia Venezuela, porque hay unas informaciones importantes que destacar, y porque además lo prometimos al inicio del programa también, que íbamos a hablar de estas acciones que se están llevando adelante en Venezuela. Resulta que el día de ayer, en el marco de esa gran misión, Abastecimiento Soberano, se anunció que va a ser intervenido el supermercado Plan Suárez. Hay muchas denuncias de los usuarios y usuarias que apuntaban hacia este supermercado. Va a ser intervenido por las ventas que hacen con excesivos sobreprecios. Notificaron el día de ayer desde esta misión de Abastecimiento Soberano que en la primera inspección ya le notificaron a supermercados Plan Suárez que ellos debían adecuar los precios a los precios justos de los productos que expenden, pero volvieron a hacer otra revisión y chequearon que el sobreprecio continuaba en todos los rubros, por lo cual ha dicho que el supermercado va a ser intervenido. No van a cerrar el supermercado, no, el supermercado va a tener una intervención por parte del Estado. Ocurrieron cosas como, por ejemplo, que consiguieron caraotas a más de 5,000 bolívares el kilo, consiguieron carne a más de 4,500 bolívares el kilo, cuando estos no son los montos estipulados. Exhortaba esta gran misión de Abastecimiento Soberano al pueblo venezolano, específicamente al pueblo caraqueño, al que habita en la capital de Venezuela, a que envíe sus denuncias a través del correo denuncia por la red y capital @gmail.com. Denuncia X, la red y capital @gmail.com. Ese es el correo electrónico que han puesto a disposición para que la gente pueda hacer sus denuncias. Además, también decían que estuvieron inspeccionando el galón del supermercado Central Madirense, que dispensa productos a otros 53 mercados que posee a nivel nacional, y estuvieron chequeando, ¿no?, todo lo que había en esos almacenes. También otras empresas fueron inspeccionadas, por ejemplo, la empresa IMI, compañía anónima, y Gavi 2001. Vamos a ver, ¿no?, poco a poco qué va a ir saliendo de este trabajo que está haciendo esta misión de Abastecimiento Soberano. También cayó esa gran misión Abastecimiento Soberano, Jessica, en ese espacio de Barquisimeto. Estuvieron ahí haciendo una serie, están haciendo actualmente una serie de revisiones. En este caso hallaron 315,000 unidades de fórmulas lácteas acaparadas en un comercio ubicado en el corazón de Barquisimeto Lara. Nosotros, ustedes saben, no somos afectas, ¿no?, a las fórmulas lácteas, pero se han encontrado esas 315,000 unidades de fórmulas lácteas acaparadas, están en cajas. Ven las imágenes en la @sunde_piso_ve, dice Contreras, Julián Contreras. Estas empresas tienen clientes en varios estados del país que declaran no haber recibido mercancía y además están solicitando la detención inmediata de los dueños de este sujeto de aplicación de la ley. También la Sunde intervino, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, con esta gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Estuvieron en la madrugada de este jueves para viernes en el mercado mayorista de Barquisimeto. Allí se encontraron toneladas de granos de diversos tipos acaparados. Hay una foto en Asunda y también en Últimas Noticias de la mercancía incautada que era vendida a precios exorbitantes en Mercabar. Eso lo han denunciado bastante, ¿no?, este espacio, Mercabar. Bueno, 342 locales han sido supervisados y ahí miren, le voy a mostrar la foto a Jessica aquí para que vea los sacos de granos. Increíble. Frijol blanco que ellos recibían a 140,000 bolívares, el saco lo recibía esta empresa y lo estaban vendiendo por encima, casi 3,000 bolívares, 4,000, 5,000 bolívares, esos granos al pueblo venezolano. Entonces, para que nosotros entendamos que esto es parte, ¿no? Están los productos, están allí los productos acaparados, y está bien bueno que se haya activado esta gran misión, abastecimiento soberano y seguro, para dar con toda la gente que está vinculada con este desabastecimiento inducido que hay dentro del mercado o de los comercios venezolanos ya. O sea, además de la situación de emergencia económica que tenemos, es evidente que todavía hay sectores que en medio de la situación siguen especulando y escondiendo los productos al pueblo. Bueno, así es, ese es el panorama. Esperamos que las sanciones funcionen, que continúen además las inspecciones, y que realmente, más allá incluso del tiempo que dure determinadas intervenciones, que realmente no se logre a la larga allí que persista, ¿no?, el control que en estos momentos se está intentando poner. Son las 9:46 de la mañana, pero antes de nosotros despedirnos, hay una noticia bonita, ¿no?, que resaltar para el día de hoy, y es que durante la noche se inició el traslado del tren Metrópolis número 17 a través de la autopista Caracas-La Guaira. Este tren Metrópolis, ¿no?, se está sumando al trabajo que viene realizando el gobierno nacional para mejorar el sistema Metro Los Teques, que es el que traslada a los pasajeros desde los Altos Mirandinos hacia la ciudad de Caracas. El gobierno ha hecho una inversión de más de 325 millones de dólares y 2,000 millones de bolívares para comprar todos estos trenes que están de una u otra manera mejorando, ¿no?, de forma notable el servicio del Metro Los Teques. Ya se inició entonces ese traslado por la autopista Caracas-La Guaira. Esto implica, ¿no?, que hay un cierre en una de las vías de la autopista Caracas-La Guaira, porque bueno, estos trenes tienen un gran tamaño, y bueno, ya se le venía avisando a la población desde hace unos días atrás que esto iba a ocurrir. Esto lo informaba también el ministro, ¿no?, de transporte, así que bueno, todos bien pendientes a cuando se termine de instalar este nuevo tren Metrópolis, que sin duda está ayudando, ¿no?, a la conexión de la Gran Caracas. Importante que bueno, las vías están siendo tomadas de 9:00 a.m. a 2:00 a.m, es decir, que no va a afectar el día a día de nuestros compañeros y compañeras que suben o se trasladan hacia Caracas o van a sus casas. Ese traslado se está haciendo según un cronograma entre el día de ayer, el miércoles, jueves, el lunes y martes y miércoles de la próxima semana, desde el puerto de La Guaira hasta el patio de talleres de las adjuntas, por lo que se harán cierres intermitentes en algunos puntos viales. Dice aquí que el recorrido, como les recordábamos, es de 9:00 a.m. a 2:00 a.m, desde la avenida Sublet, pasando por el distribuidor El Trébol, luego acceden a la autopista Caracas-La Guaira y continúan por la autopista Francisco Fajardo hasta llegar a las adjuntas. ¿Cuál es la recomendación que se está haciendo desde el Ministerio de Transporte? Bueno, a los conductores, tomar los tramos como los túneles Boquerón 2, Boquerón 1 y La Planicie, donde los camiones deberán usar los dos canales debido al ancho de la carga, por lo que se limitará el acceso en lapso de 10 minutos mientras pasen esos convoy. En el caso de los tres viaductos Caracas-La Guaira, por medida de seguridad y para evitar el sobreesfuerzo, se restringe completamente el acceso mientras dure el paso de los vagones por lapso que no exceden los 5 minutos. Luego de este recorrido, los camiones transitan por los distribuidores La Araña, La Yaguara y Caricuado hasta los patios del sistema subterráneo de las adjuntas. Toda esa información también usted la puede buscar en nuestros medios de comunicación, la Radio del Sur, YBKM Mundial, Correo del Orinoco, tienen allí el cronograma de traslado de los vagones. El día de ayer 11 se trasladaron dos vagones simultáneamente, el lunes 15 dos vagones simultáneamente, el martes 16 un vagón y el miércoles 17 otro vagón. Así que bien pendientes para quienes de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. les toque transitar hacia la Caracas-La Guaira, va a haber una toma de esas vías. Nos tenemos que despedir. Sí, ya. Nos vamos viendo los objetivos hoy con Luis, no ha sido alcanzado. Pero él va a seguir trabajando. Pero él está trabajando bien, aquí Luis, para mejorar nuestra mensajería de texto. Le pedimos disculpas a todos los usuarios y usuarias que no pudimos leer sus mensajitos el día de hoy, pero bueno, no importa. Más tardecita se leerán, y además hoy es viernes, claro. La gente seguramente tiene muchas personas con quienes comunicarse el día de hoy, así que bueno, vamos a desearle un feliz fin de semana a todos. Yo no, Luisito, yo estoy de guardia este fin de semana. No importa, igual será un fin de semana feliz. Son las 9:49 de la mañana. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini, y nos despedimos. Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos, hasta el lunes. Hasta el lunes a las 8:00 a.m. Sigan en sintonía de la Radio del Sur.